Onda Regional de Murcia. En la radio de casa, como en ninguna parte. Entre las piedras milenarias de las pirámides, en los abismos infinitos que separan las estrellas, entre las desgastadas páginas de los libros sagrados, o en los núcleos de las neuronas que conforman la mente humana, se hallan ocultos grandes enigmas. Incógnitas que se superponen dando forma a una escalera. La escalera del misterio. Un jeroglífico cuya solución está en el último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Amigos, buenas noches, bienvenidos en este día especial, este día de la región en el que estamos todos pues celebrando ese evento tan importante. Y lo vamos a hacer, como es nuestro estilo, pues hablando de temas que tanto nos interesan. Esta noche vamos a tratar el tema de la reencarnación. Intentaremos verlo de todos los ángulos posibles, de todos los aspectos que este misterio para la humanidad presenta. Para ello, pues tendremos la presencia de Pepe Benyot, Juan José López Martínez, que presentará su libro Terapia de Vidas Pasadas, Rafael Casares, Salvador Sandoval y Juan Francisco Martínez. Además, pues daremos respuesta a alguna de sus correos electrónicos que nos van llegando ya, y que la verdad es un placer recibir esas noticias, esas formas de comunicación tan novedosa por nuestra parte, que son los correos electrónicos en esta época del programa. Y eso va a ser lo que va a conformar esta noche los minutos que tenemos para estar con ustedes. Vayan por delante los saludos de Paco López, que está en el control, y ante el micrófono Joaquín Abenza. Virginia Tighe, de Puebla, en Colorado, decía ser la reencarnación de otra mujer, nacida en County Cork, Irlanda, en el año 1798, y cuyo nombre era Bride Murphy. Aunque Virginia jamás había estado en Irlanda, ya que nació en Madison, Wisconsin, en 1922, cuando se la sometía a hipnosis, se transformaba en Bride, y usando un fuerte acento irlandés, narraba episodios detallados de su anterior vida. Decía ser hija de Duncan y Kathleen, y se había casado con 20 años con un abogado llamado Sean Brian McCarthy, con quien se trasladó a Belfast, el lugar en que se reencarnaría, y murió a la edad de 66 años. Sin embargo, cuando Virginia tenía apenas 4 años, vivió con sus tíos en Chicago. Allí tenían por vecina una mujer cuyo nombre de soltera era Bride Murphy y que estaba casada con un tal Brian. Los nombres coincidían con la historia de la supuesta reencarnación. Además, la hermana de la anterior encarnación se había caído por las escaleras al igual que Bride, y la dos tenía un hermano que murió siendo niño. Todos los demás, los recuerdos de Irlanda, el acento, etcétera, bien podían haber sido aprendidas de esa tía suya. La reencarnación estaba siendo un hecho, o quizá era simplemente los recuerdos de la niñez. Y con este caso, con el cual queremos comenzar el programa, les queremos hacer ver que estamos ante un fenómeno complejo, en el que es demasiado pueril decir simplemente no creo en él, como también lo puede ser decir creo a pie juntillas. Precisamente por eso esta noche vamos a intentar analizar este fenómeno desde todos los ángulos, como decíamos, y sobre todo con ese rigor científico que creemos que hace falta para poder entrar en este tipo de temas. Para empezar hablando sobre la reencarnación, me gustaría un poco centrarla, me gustaría que ustedes, amigos oyentes, pues supieran de qué, a qué nos estamos refiriendo exactamente, y para eso vamos a contar en primer lugar con la presencia de Pepe Benyot. Pepe, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Joaquín. Pepe, como todos ustedes saben, pues es una persona pues muy versada en el mundo del esoterismo, del misterio, también de la música de nueva era, porque él es compositor, y la verdad es que reúne una serie de características importantes, además de ser osteópata, para esta noche darnos algunas de las claves, sobre todo porque él lo ha estudiado mucho, lo ha investigado mucho en esa gran afición que tiene por estos temas, darnos algunas claves de lo que puede ser la reencarnación, pues desde el punto de vista clásico. Ya saben ustedes que la reencarnación quizás sea también una manifestación religiosa. Me gustaría empezar por eso, Pepe. ¿Cómo podríamos definir la reencarnación desde ese punto de vista que tradicionalmente ha sido entendida por la humanidad? Vamos a ver, Joaquín, si podemos ir aclarando cositas desde un punto de vista tradicional, no modernista, ¿no? O sea, no cambiante. Yo me pregunto, ¿qué es la reencarnación? ¿Una filosofía? ¿Una religión? Si es una filosofía, está bien, es aceptada. Siempre tienes la esperanza que esta vida no termina aquí. Hay otra mejor después de la muerte. Es una continuación. Como filosofía es válida. Es una religión, también está bien. Lo que cambia es un juego de palabras: reencarnación, muchas vidas; resurrección, una. Es una palabra que utiliza la Iglesia llamada resurrección. En definitiva, las dos formas de esperanza de otra vida después de la muerte, es idéntica. Yo creo que las dos formas nos indican una forma, una vida, una esperanza para poder llevar con esperanza esta vida, en la cual es, o con ella sentimos, con ella vivimos, somos felices, estamos tristes, lo compartimos todo en una sensación presente, y además nos acogemos a que la vida, esta es la que nos ha tocado vivir, mejor o peor, pero con la esperanza de una vida mejor tras la muerte. Yo definiría la reencarnación como una especie de que todo no termina aquí. Pero Pepe, desde el punto de vista objetivo, ¿tú crees que existen evidencias, pruebas pues inequívocas de que en algún caso se ha producido este fenómeno de la reencarnación? Porque claro, uno simplemente mirando su propia existencia, yo no recuerdo ninguna vida pasada, yo no recuerdo, por lo menos en estado normal, no recuerdo nada que me haga pensar que yo he estado aquí antes, y yo creo que eso le pasa a la mayoría de las personas, no a un grupo pequeño como luego veremos, y bueno, pues sobre todo personas que han vivido experiencias pues si quieres un poco distintas a lo normal, ¿no? Incluso experiencias, algunas de ellas límite, que sí que parece ser que recuerdan estas vidas, pero lo normal es que la gente no vaya recordando eso. ¿Qué hace que alguien empiece a creer en la reencarnación? ¿Hay algún tipo de sucesos en la historia que nos hagan pensar que esto puede tener algún piso de realidad? Bueno, hablar abiertamente, hablar con el libro abierto, en blanco, mi intención no es de faltar a nadie, mi intención no es de desprestigiar a nadie. Pero lo que sí que me ha demostrado esta trayectoria es que yo he llegado a una conclusión de que tenemos un porcentaje muy pequeño del coco que utilizamos. Yo creo más en el poder del coco ese que no se ve, en el cual creo que se impregna todo ahí, nos hace hacer las vivencias. Y por ejemplo, si ahora mismo pues estamos hablando de reencarnación y la gente que nos está escuchando, quizás a lo mejor le estamos provocando que esta noche o en un tipo adecuado, en un momento determinado y adecuado, tenga una visión. Bueno, pues hay gente que a lo mejor lo confunde con reencarnación. No se puede demostrar, por consiguiente, pues prefiero coger esto como una filosofía de vida, como una ayuda a la mente, que como una forma de religión. También a la pregunta tuya, que yo sepa, toda la gente que yo he estado con grupos, con gente que yo he hecho cursos, después cuando lo has pensado en frío, que no estabas ya en el grupo, lo has pensado en frío. Si digo la expresión, a lo mejor alguien se puede ofender. A estas horas ya no se ofende nadie. No se ofende. Y pensaba, qué tajo de locos. Qué carencia de vacío hay, cuando lo más importante en esta vida es vivir el momento y el presente y ser feliz. Como lo indica la filosofía. No la reencarnación, sino contemplada en la filosofía oriental y la religiosa. A partir de ahí podemos lucubrar todo lo que podamos y todo lo que queramos, porque no se puede demostrar nada. Vamos a eso, Pepe. Precisamente cuando empezamos a oír hablar de reencarnación, yo creo que en la mayor parte de las ocasiones, pues siempre nos viene, digamos, de textos orientales, de filosofías relacionadas pues con la India, con el budismo, con todas estas religiones que son reencarnacionistas, ¿no? Que siempre han creído. Aunque luego le preguntaremos a Salvador, porque hay incluso algunos autores que afirman que en el cristianismo se puede encontrar encontrar también referencias a la reencarnación, por ejemplo, en incluso del propio Jesús, cuando habla del profeta Isaías y todo eso, ¿no? Eso lo veremos después, porque yo creo que es un aspecto importante también. Pero a mí me gustaría preguntarte a ti, como sé que eres gran conocedor de esto, sobre todo porque lo has experimentado, lo has estudiado desde hace mucho tiempo, incluso lo has incorporado a tu arte, a tu música, todo lo que es la filosofía oriental. ¿Realmente la reencarnación tiene sentido en ese contexto, en esa forma de entender el mundo, que es tan distinto al mundo que entendemos los occidentales? Sí, ahí sí que estoy de acuerdo. Ellos hablan, respetamos el sentido común de lo que es la cábala, sí que tienen razón ellos. Ellos dicen que hay 107 vidas, 107 reencarnaciones. Supuestamente una reencarnación lleva a la otra mejorando la anterior, hasta que cubres todos los aspectos de esta vida, y entonces, claro, pasamos de lo que ahora entendemos que estamos aquí, de una tercera dimensión, pasamos a una cuarta dimensión. Ahí ellos sí que tienen razón. No deja de ser una teoría evolutiva. También se hablaba hace mucho tiempo de que entre el espacio que había, entre el espacio-tiempo de reencarnación a reencarnación, eran aproximadamente unos 140 años. De hace tiempo yo escuché que eran 70. Uh-huh. Y me dijeron que la explicación era la siguiente: había aún grados de consanguinidad y se podían, pues, reflejarse. Aún es más, he escuchado no hace mucho tiempo que aproximadamente la reencarnación en el espacio-tiempo de nosotros estaba aproximadamente entre 7 y 10 años. ¿Pero todo eso de dónde sale? Esos datos tan precisos, tan científicos, entre comillas, ¿de dónde salen? ¿Son creencias antiguas o hay alguien que haya hecho un estudio? ¿Cómo podemos afirmar esas cosas? Esto sale del tronco de todas las madres, de donde se escribe, pues eso, como la Biblia. Es una forma de ver la vida milenaria, que si la vemos, si la estudiamos, si la dirigimos por ahí, tiene una forma de ser adaptada, pues, a una forma de ser. Después tenemos la religión, que coge aspectos de esa filosofía, modifica y la convierte en una nueva religión. El último peldaño. Pues yo creo que centrado, aunque de alguna manera pues bastante esotérica, yo creo que eso es lo que precisamente pretendíamos de Pepe Benlloch, porque conocemos esa faceta suya, está centrado de alguna forma lo que es el concepto de esa reencarnación, en la creencia popular, por lo menos, de un montón de millones de personas, ¿no? Sobre todo de personas de países de Oriente. Vamos a entrar ahora en esa parte que le prometíamos al principio, de ese libro que acaba de salir y que se llama Respuestas en el alma, terapia de vidas pasadas, del doctor Juan José López Martínez, que está esta noche con nosotros. Juan José, buenas noches. Hola, buenas noches. A mí me gustaría empezar un poco pidiéndote que nos cuentes, nos digas que realmente cuál es el motivo del libro y qué es lo que vamos a encontrar cuando leamos tu libro. Bueno, el motivo del libro es intentar cubrir un espacio que a mi entender estaba sin cubrir, en cuanto a que hay libros, y muy buenos libros escritos sobre esta terapia, con anterioridad al mío, como pueden ser lo de Brian Weiss, como pueden ser lo de Morris Netterton, Edith Fiore, José Luis Cavoli, el doctor Cavoli, que es mi maestro. Pero son libros de un nivel que a veces necesita el lector una previa predisposición, una previa para entender aquello, ¿no? O una previa preparación, más que predisposición. Entonces decía que yo he intentado llevar a cabo un libro en el cual se caracterice por su simplicidad, por su sencillez, para que cualquier persona pueda abordarlo con la intención de leerlo. Y hasta ahora, pues, todas las llamadas que recibo es de entendimiento pleno del libro, de eso se trataba. Porque el libro está orientado hacia el tema de la terapia mediante regresión. Sí. Hipnótica, en este caso. Uh-huh. Hay que empezar diciendo a los oyentes que tú eres médico oficial y, sí, por sí. tanto, no estamos hablando con una persona que no tenga una formación científica, sino que tú eres licenciado en medicina y cirugía. Efectivamente. Y, bueno, pues como, digamos, persona interesada en estos temas, además haces este tipo de terapia al margen de lo que es la terapia normal de la medicina. Efectivamente. Esto es importante sí. decir. Sí, muy bien. No, decía que intenté y creo que haber conseguido que este libro sea como un instrumento iniciático para el que tenga la curiosidad de conocer qué es esto de la terapia regresiva, de la terapia a vidas pasadas. Porque en principio el libro no está enfocado tampoco a hablar de la reencarnación en sí, sino que tú lo que hablas realmente es de un mecanismo de sanación mediante este tipo de regresión, ¿no? Sí, lo que pasa es que indudablemente, entre líneas, pues sale el tema de la reencarnación. Y Juan José, perdona que interrumpa, ¿cómo ven tus colegas y cómo ve la comunidad científica a un médico hablando de reencarnación? Mira, yo no sé cómo me ven, pero me vean como me vean, con todo mi respeto y mi cariño a todos mis colegas, el problema es de ellos, no es mío. La verdad es que me satisface mucho oír esa respuesta. Pues yo creo que a veces lo que nos falta a los titulados y a las personas que trabajamos en otros medios que no son propiamente los que tienen que ver con temas de este tipo, a veces quizás un poco de valentía pues para decir, oye, yo no es que crea en nada, pero estoy investigando algo que me parece que tiene una base y que se puede investigar. Yo no intento atropellar a nadie. Uh-huh. A lo largo de estos años, 9 años, con esto, como bien explico en el libro, en la primera parte del libro voy explicando cómo se presenta esto en mi consulta con un paciente espontáneamente y va y hace una experiencia en una vida anterior. En ese momento yo no conocía para nada la existencia de libros escritos sobre esto, ni conocía la existencia de ninguno de los autores que anteriormente te he nombrado, como el doctor Brian Weiss, Cavoli, etcétera. Entonces pasé una fase de duda, estuve a punto de dejarlo, hasta que de pronto, a los pocos días, me tropecé con un libro, Muchas vidas, muchos maestros, del doctor Brian Weiss, y eso me hizo retomar otra vez mi decisión de dejarlo y la cambié por seguir e investigar esto. ¿Investigándolo cómo? En la práctica diaria. Muchas veces me preguntan, ¿y tú qué sabes de regresiones? Yo de regresiones no sé nada. Yo lo único que sé de regresiones son las experiencias que he tenido la suerte que mis pacientes me han permitido compartir con ellos como terapeuta, y eso sí, las 21 experiencias que yo como paciente me he sometido, porque difícilmente vas a poder entender un paciente en regresión si tú antes no has sido paciente. Eso es mi planteamiento. Entonces, a partir de ahí, yo transmito esto, que para mí, ¿qué es al día de hoy? Pues es una evidencia. Una evidencia tan terriblemente fuerte que yo no soy capaz de darle la espalda, porque la ciencia al día de hoy no la pueda demostrar. Al revés, estoy convencido de que pasarán 50 o 60 años y se repetirá otra vez más la historia de la humanidad, que la historia de la humanidad en cuanto a ciencia y evidencia se basa en que lo que hoy es evidencia, mañana, dentro de 50 años, va a ser ciencia. Porque en realidad, de forma muy resumida y con todo mi respeto, ¿la ciencia qué es? La ciencia es la evidencia demostrada, nada más. Efectivamente. Quizá te haya pasado a ti un poco una historia paralela a la del doctor Raymond Moody, ¿no? Que se vio el hombre con un montón de casos que no sabía cómo explicarse, sí. Y que, bueno, pues él veía que se repetía una pauta en sus sí, pacientes, sí, y bueno, tuvo la valentía de escribir un libro que sí. Muchos de sus colegas se rasgaron las vestiduras, evidentemente, bueno. Pero también yo creo que fue un gran libro para un montón de personas que encontraron la explicación a muchos de los fenómenos, claro, que le estaban pasando. Eso es, Joaquín, eso es lo que me ha pasado a mí, eso es uno de los factores que me ha hecho escribir el libro. O sea, después de 1300 regresiones, pues en 1300 regresiones hay personas de todas las culturas, religiones, niveles sociales, etcétera, etcétera, y por supuesto en comportamiento un denominador común en su trabajo en regresión, y eso es una evidencia. Entonces yo creo que no estaba en el derecho de guardar eso conmigo y, como se dice, llevármelo a la tumba, ¿no? Cuéntanos un poco, José, exactamente en qué consiste esa terapia que tú realizas, brevemente y un poco a nivel sintético, ¿para qué sirve, qué se puede curar con ella? Bueno, mira, está enfocada sobre todo, yo quiero también resaltar algo, que nadie pase al otro extremo de entusiasmo, ¿no? De decir, bueno, pues esto con regresiones ya está todo arreglado. No, esto no es la panacea de nada, absolutamente de nada. Esto es un, terapéuticamente hablando, es un instrumento más que viene a favorecer en el tratamiento a cualquier enfermo pues su mejoría o su sanación. Entonces, ¿en qué consiste? ¿O para qué sirve, no? Sirve para intentar encontrar el origen de ese trauma, que conscientemente no identificamos, pero que inconscientemente está alterando nuestro comportamiento y nuestra vida. ¿Sí? Esto es lo que la medicina clásica le dice al paciente, lo suyo es psicosomático. Es curioso, ¿no? Sí, que a veces es un poco un cajón desastre, ¿no? Cuando los médicos no encontréis la causa, enseguida... Decimos, no, mire usted, lo suyo es psicosomático. Y, por supuesto, el tratamiento es sintomático, ¿no? Lo suyo es psicosomático. ¿Y qué le estamos diciendo al paciente cuando le estamos diciendo psicosomático? Lo suyo está en la psique. Y psique, en griego, significa alma. Le estamos ya diciendo que su problema está en el alma. Luego, entonces, a partir de ahí es cuando empieza la terapia esta. Por eso digo que la terapia de vidas pasadas para mí es la terapia del alma. Me ha llamado mucho la atención cuando he encontrado en tu libro algunos capítulos que empiezan con ese, con esa palabra, ¿no? El alma en el proceso de suicidio, el alma en el proceso de la muerte. Es decir, el alma como algo tangible, algo que normalmente pues en cualquier tipo de disciplina científica siempre se huye de nombrar, ¿no? Se le llama de otra manera. Se huía porque al día de hoy, gracias a Dios, la física cuántica ya está en un nivel que está hablando claramente del alma, de la existencia del alma. Es más, hasta hace muy poquito se consideraba que la conciencia estaba en el cerebro humano. Concretamente se la situaba en el hemisferio derecho. Hoy en día la física cuántica ha demostrado que no, que la conciencia no está en la mente humana, en el cerebro humano, sino que está... O sea, el cerebro humano es el receptor de la conciencia. Luego, ¿la conciencia dónde está? Pues fueron varios los físicos cuánticos que hace ya casi un año, en un programa de estos en televisión, que siempre son de madrugada, ¿no? Por videoconferencia, fueron tres o cuatro estos físicos cuánticos los que estuvieron unánimemente de acuerdo en que la conciencia está en el alma. Ellos contemplan el alma. Y los trabajos que está haciendo ahora mismo el profesor catedrático de física cuántica de la Universidad de San Petersburgo, pues son altamente interesantes. Está demostrando y midiendo, está midiendo los estados expandidos de conciencia, donde se produce todo este fenómeno, donde se identifica el alma. Estamos casi a punto de hacer un alto para las noticias de las 12 de la noche en Onda Regional, y en un minuto me gustaría que nos explicaras, yo sé que es difícil lo que te voy a pedir, ese proceso de la muerte, cómo lo ve el alma, es decir, desde el punto de vista de tus experiencias, cuando el alma llega al fin de la vida física, ¿qué es lo que pasa en ese momento? ¿Hay realmente esos 21 gramos que se van y nos han dicho y todo eso? No, bueno, yo no sé si son 21 gramos. Yo sé que cuando llega el proceso de la muerte... Aquí pasan muchas cosas, Joaquín. Esta pregunta es larguísima de contestar. Si ya hace falta, seguimos después. Sí, es larguísima de contestar. Hay algo bien importante. Fíjate que la sabiduría popular siempre ha venido diciendo, a mí la muerte, que sea una cosita rápida, como decimos en esta tierra, ¿no? A mí que me quede durmiendo y no me entere. El problema es de la muerte, en la experiencia que yo tengo con esta terapia, es precisamente que no te enteres. Si no te enteras, no tomas conciencia de que... De que acabas de morir. Con lo cual, como no mueres, porque sigues vivo, ahí viene el conflicto tuyo. Porque para ti estar vivo, si no tomas conciencia que el cuerpo se murió, entonces ¿qué pasa? Pues que intentas hablar con tus familiares, con tus seres queridos, con tus amigos, y nadie te escucha, y nadie te ve. ¿Te imaginas por un momento en esa situación? Terrible. Bien, yo a veces digo que la película de Ghost, quien la hizo, estaba muy bien informado sobre este tema. Sí. Precisamente eso es lo más terrible que se puede sentir, ¿no? El que nadie te haga caso y te encuentres ahí completamente en un mundo que es el mismo, pero con el cual tú no puedes interaccionar. Y en esa situación, cuando llega el momento de la muerte, son muchos los seres que se quedan debido a un listado bastante amplio de cosas que si quieres después lo vamos a hacer, porque ahora ya vamos a dejar paso a las noticias. Yo creo que el programa de esta noche, como pueden comprobar, amigos oyentes, promete mucho, aparte de lo que ya hemos escuchado, pero ahora, después del boletín informativo, vamos a retomarlo. Hablaremos también pues con Rafael Casares, que al cual vamos a llamar a Granada, y nos va a dar también su versión, y escucharemos a Salvador Sandoval y a Juan Francisco Martínez, que han estado un poquito callados aquí en el programa, no han tenido tiempo todavía de intervenir, para que también nos den esa versión suya, que seguro que nos va a ser muy interesante. Así que, amigos oyentes, les dejamos ahora con el boletín informativo de las 12 de la noche de Onda Regional, y volvemos enseguida en unos minutos para seguir hablando de reencarnación, de misterios y todo aquello que a ustedes les interesa en el último peldaño en Onda Regional. amigos oyentes, bienvenidos a esta segunda parte del programa, el último peldaño esta noche, porque es una noche especial, esta noche, ese día de la región que hemos disfrutado, pues vamos a hacer una reflexión importante sobre si es posible que nuestra alma, nuestro espíritu, no se vaya aún más allá, lejano, sino que siga estando aquí, reencarnándose en otros cuerpos, en otras entidades. Yo creo que merece la pena que no se vayan de la sintonía de Onda Regional, porque va a ser interesantísimo lo que vamos a escuchar a continuación. Pero antes, vamos a dar un repaso, no a las noticias especiales que solemos hacer todos los viernes, sino que hoy vamos a aprovechar estos minutos, porque teníamos muchos correos electrónicos acumulados, para dar respuesta a algunos correos que me parecen interesantísimos que ustedes nos han enviado. La noche que hicimos el programa sobre sombras paralizantes y visitantes de dormitorio, pues fue realmente, yo creo que un éxito en cuanto a la cantidad tanto de llamadas como de correos como de comunicaciones que recibimos. Y hay una en concreto que nos llegó directamente a la crónica de Alejandra, que es muy muy interesante. Le voy a hacer un pequeño resumen porque es larga, pero nos la remite una amiga que se llama Laura, y que dice que, bueno, ha escuchado durante mucho tiempo programas como El Último Peldaño, Espacio en Blanco y los programas del ya desaparecido y querido Jiménez del Oso. Pero dice que desde hace 4 años no escucha ninguno, ya vuelve a estar un poco conectada pues con los programas de Iker Jiménez y demás. Ella dice que esas noches extrañas ha pasado intentando olvidar pues una experiencia que no recuerda demasiado bien, pero que de esas que le pasan cuando estás dormida, que no te puedes mover, que te quedas quieto, que no sabes qué hacer. Pero lo que sí es verdad es que tiene una característica muy común, y es que empieza a escuchar, como casi todos los oyentes que nos lo han contado, un zumbido o un soplido en el oído, y en ese caso te despiertas y hay algo que no ves, pero sabes que está, no puedes moverte aunque lo intentas desesperadamente, y tampoco puedes hablar, no puedes mover los labios, nada, así durante un rato que te parece una eternidad, hasta que consigues moverte y parece que sales de un sueño. Por eso siempre he creído que podían ser solo un mal sueño. Esta experiencia la he vivido quizá unas 7 u 8 veces, como digo, esporádicamente, incluso después de años. Pero hay otras dos que fueron para mí más aterradoras. Una noche en la que mi hermana y yo estábamos escuchando la radio, concretamente El Último Peldaño, pues parece ser que su hermana dormía en la cama de al lado y creyó que su hermana le estaba tirando el edredón, así que se giró, pero no era su hermana. Entre mi cama y la suya, dice nuestro oyente, había algo verde flotando que me hablaba. No recuerdo con exactitud lo que me dijo, y eso lo escribí a la mañana siguiente en un blog, pero me olvidé del tema, y por eso sería un sueño, no sé si sería un sueño provocado por mi mente o no. Parece ser que este sueño, que ella cree que no está muy segura, pues le dejó bastante marcada, y nuestra amiga pues pasó un mal rato. Ese es uno de los correos interesantes que nos mandaba Laura. Otro correo nos viene de otro amigo, se llama Paco, y nos dice algo así. Hola de nuevo, ¿qué puedo decir si el programa fue genial? El resumen no lo es menos. Habla del resumen de la crónica de Alejandra, que realmente pues es un resumen bastante interesante de todos los programas que hacemos. Yo quería hacer hincapié sobre el tema de las sombras paralizantes. Sí, es verdad que nunca he presenciado ninguna sombra. No obstante, siempre entre la 1 y las 3 de la madrugada, estando en duermevela, me he despertado pero sin poder mover ningún músculo del cuerpo. Unas veces percibía un olor, no sabía definirlo. Otras, lo que sentía era miedo. Un miedo inexplicable, al menos yo no logro darle una explicación. Al sentirme paralizado mentalmente, me repetía que tenía que moverme, y no miento si durante 15 o 30 segundos luchaba por moverme, pero era incapaz. Al final, cuando he logrado moverme, es como si recobrara toda la fuerza de golpe. La vez que desperté y sentí una extraña sensación de miedo al recobrar el movimiento, esa sensación de pánico desapareció. La verdad es que es una sensación muy extraña. Enhorabuena por el programa y un abrazo a todo el equipo. Otra carta de vuestro correo, mejor dicho, también relacionada con este tema, nos lo manda una amiga que se llama Lina, que dice que acaba de escuchar el programa sobre visitantes de dormitorio y que, aunque nunca ha visto presencia de sombras, lo está viviendo. A mí me sucede que empieza con un fuerte dolor de cabeza, y como generalmente me suele ocurrir de día, al echarme, esperando que se me pase el dolor de cabeza, es cuando me sucede. Me quedo completamente paralizada, oigo todo lo que ocurre en el exterior, absolutamente todo, pero no puedo moverme, solo salgo cuando intento moverme, aunque hasta que lo consigo es angustioso. Noto que hay alguien a mi lado y me siento aterrorizada. Me ocurre más cuando estoy boca arriba en la cama. Últimamente siento también un zumbido en la cabeza, pero es como si el zumbido lo tuviera en la zona del cerebro, en el centro de la cabeza, donde hemos tenido la fontanela. Es, además del dolor de cabeza, el momento en el que todo va a empezar. Me lleva pasando muchísimos años, aproximadamente desde los 18, y nadie me creía hasta que demostré que había oído tanto las conversaciones que había habido a mi alrededor como lo que en ese momento estaban comentando en la televisión. Y esa es mi experiencia. Pensé que era la única y estaba enferma, y me consuela ver que no es así. Gracias por leerme, y que sepáis que me gusta muchísimo vuestro programa. Muchas gracias. Pues como ven, amigos oyentes, yo creo que va a dar de sí el hacer otro programa en el futuro. Lo haremos pues después de las vacaciones de agosto, porque realmente el tema lo merece. Para finalizar este apartado vamos a dar lectura a un correo que nos lo manda Juan Antonio de Cartagena y que dice: sí, hola Joaquín, ayer 2 de junio estuve oyendo el programa y de nuevo volví a escuchar al señor Mañez poniendo todo su escepticismo delante de mis oídos. Y está bien que este investigador y otros como él intervengan y expongan sus ideas, pero lo mucho cansa, y un programa en que en principio, según reza su sintonía de entrada, está dedicado a lo misterioso, a lo luminoso, a la imaginación y a la fantasía, que a esas horas uno gusta de encontrarse, puede morir de éxito si se empeña por la senda de un supuesto racionalismo tan aséptico, que muchas veces, y no lo digo por Mañez, apesta a suficiencia y a bajar la persiana del ilusionante trabajo de ir en pos de aquello que no solo no sabemos qué es, sino que intuimos que jamás lo sabremos. Veo en estos últimos tiempos que estos programas de medianoche o bien se decantan por el amarillismo más atroz, como puede calificarse a Milenio de la cadena SER, yo no estoy de acuerdo con esto, o se marchan por la senda del déjà vu, que de todo es fraude en principio y por tanto la misión del investigador es únicamente la de levantar la alfombra en busca de mi verdad personal. Esto último se le puede achacar últimamente, en mi opinión, a ese hermoso programa que sigo desde hace años en la famosa Rosa de los Vientos de Cebrián y Cía. Y es que con la edad se pierden evidentemente algunas cosas, y entre ellas la impagable curiosidad de la que hacía gala el mismísimo Einstein, y que sin ella se muere el saber y la vida se para. Si nos ponemos los oídos de gala cada viernes para desintoxicarnos de tanto estrés del trabajo y de la familia, para olvidar por un rato lo de los telediarios nos han contado, todo feo, lleno de miedos y de depresivos mensajes, y nos salen los veteranos del saber apagando ilusiones, limpiando el cielo de ovnis, las paredes de cadas, las cintas de voces, las pantallas de imágenes, digo yo, ¿qué nos queda? Hay una legión de jóvenes que se acercan a estos programas con la misma ilusión que tú, Joaquín, y que yo lo hacíamos cuando la curiosidad nos ponía ebrios mientras casi nos desnudábamos, en las noches de verano de tanto mirar a las estrellas en busca de las luces extrañas no catalogables. ¿Qué les estamos diciendo a esos zagales que quemen sus bibliotecas de libros malditos, como una vez me dijo el entrañable Paco Mañez? En mi humilde opinión, Joaquín, hay que saber nadar entre dos aguas, ni milenio ni racionalismo puro y duro, porque es posible y hasta probable que la verdad no esté en ninguno de esos dos campos. Es más, si cogemos cualquiera de esas dos posturas ante el misterio, puede que la verdad tan escurridiza a ella se nos vaya de casa con cualquiera que le tire lejos. Porque digo yo, que de tanto querer tener limpia la bañera de fraudes y mentiras, a lo mejor Doña Verdad se nos escapa por el sumidero y la perdemos para siempre. Un saludo cariñoso a todos los que os dedicáis a esta tarea tan hermosa de ilusionar y de hacer soñar, que no es poco, vive Dios. A ser posible, dice aparte, nota, me gustaría que este correo se leyera en el próximo viernes en el programa. Recibo un abrazo, Joaquín, de un veteranísimo oyente del último peldaño. Pues como ves, amigo Juan Antonio, lo hemos leído, y yo simplemente, igual que te contesté por el correo, quiero decirte que yo comparto contigo lo de la ilusión. Creo que hay que ser ilusionante, creo que hay que tener esa sensación de gusto por el misterio, pero también, como te dije por el correo, jamás dejaré que eso nos ciegue, y cuando una cosa sea falsa, cuando un fraude esté claro, cuando alguien esté engañando a los demás, desde el último peldaño y mientras yo sea responsable de este programa, se va a decir, y se va a decir porque creo que es tan justo y tan necesario para el ser humano la ilusión como la verdad. Es más, si alguien hay que elegir entre una de las dos cosas, yo siempre me quedaré con la verdad. El último peldaño. Misterio de la reencarnación. Estábamos, yo creo que en un punto en el cual, pues, confluía la ciencia, la creencia y sobre todo la experiencia de esas personas que viven historias increíbles y que son personas muy creíbles. Nos decía Juan José que él en su consulta había vivido, pues, esa experiencia, sobre todo cuando hacía esas regresiones y cuando veía cómo personas, pues, les servía una terapia que en principio, pues, desde luego daño no le puede hacer, ¿no, Juan José? Está claro, no, que daño ninguno. Daño ninguno. Ninguno. Vamos a entrar enseguida a hablar, pues, con el resto de amigos que están esta noche en el programa, pero para cerrar un poquito esa parte en la cual queríamos conocer cosas de tu libro, a mí me gustaría que nos dijeras, antes nos has hablado un poquito de que no es la panacea para todo, ¿no? Pero ¿cuáles serían las patologías o los casos que realmente son más eficaces, sí, o más eficaz, mejor dicho, pues, este tipo de terapia? Por ejemplo, algunos tipos de depresiones, las fobias, los miedos, las obsesiones, los tics, incluso algunos tipos de dolores físicos, que está somatizando el alma en este cuerpo que ahora tiene, debido a algo, a un origen que está anterior pero el somatizarlo ahora es porque hay algo que actúa alrededor de la persona que similar en cuanto a su efecto, ¿no? Similar en cuanto a su efecto, igual que, o sea, similar a lo mismo que ocurrió en aquella ocasión, no sé si me entiendes. Sí. Es decir, es como una hay una analogía de homeopatía, ¿no? Hay una analogía, hay un hecho que es muy parecido al que ocurrió allí hace no sé cuántos años, y el alma, que aún lo tiene presente y sin resolver, reacciona igual ante, ¿verdad? Sí. Ante los mismos estímulos, ¿no? Entonces, ¿cómo reacciona? Somatizando a través del cuerpo. Esa persona dice, es que me duele aquí, es que... O sea, se puede entrar en regresión, Joaquín, de las formas más insospechadas. Pero hay dos puertas fundamentales para entrar en regresión. Y son el síntoma y la emoción. A partir de ahí, y a través de esas dos puertas, la persona entra en regresión. Y estamos hablando de entrar en regresión, y ¿qué es entrar en regresión? Hacer uso de una capacidad natural que tiene el ser humano. Entrar en regresión es hacer uso de una capacidad natural que tenemos todos los seres humanos. O sea, que no hace falta someterlo a hipnosis, ni... Porque esa imagen que tenemos de la persona bajo hipnosis, que está como cautiva de la voluntad del hipnotizador y todo eso... Por eso mismo, tú lo acabas de decir muy bien y definir muy bien, está cautiva de la voluntad del hipnotizador. Terapéuticamente esto no sirve para nada. Hombre, para un espectáculo sí, cuando el tiempo corre y hay televisión, te exige que en 5 minutos tienes que hacerlo y demás, ¿no? Pero terapéuticamente no sirve. Terapéuticamente la persona que está trabajando en regresión tiene que vivir y revivir todo lo ocurrido en aquella ocasión e identificar lo que quedó sin solucionar. Porque lo que quedó sin solucionar, el alma se lo trajo con ella y está en ella, y para el alma no existe el tiempo ni el espacio. Para el alma todo es aquí ahora, todo es presente. Y todavía está pasando. Para el alma todavía está está sufriendo aquel derrumbamiento de una galería, de una mina en la que se produjo la muerte cuando estaba en aquel cuerpo y se trajo aquellas emociones. Entonces está aquí con este señor, con esta persona, y esta persona ahora entra en un ascensor y se pone taquicárdico, sudoroso. ¿Qué pasa? El alma está somatizando lo mismo, porque al verse ahí metida dice, ya, esto se viene abajo otra vez. Se da cuenta del mismo. Vamos a repetir la película, ¿no? Entonces ahí está, cuando trabaja esa persona, busca el origen y somatiza, o sea, revive, perdón, aquella experiencia, permitiéndole al alma entonces drenar todo aquello para no llevárselo con ella, drenarlo a través del cuerpo físico, es cuando se acaba la historia esta. A través de la comprensión y a través de la evacuación de esas emociones y esos sentimientos que el alma lleva con ella a través de un físico, porque el alma no puede evacuarlos por sí sola, necesita un físico. Lo que pasa es que el físico que utiliza es el físico actual. Por eso el paciente en terapia pues se puede poner cianótico cuando está reviviendo la muerte en otra vida, puede tener una tos irritativa cuando está naciendo porque supuestamente tiene líquido amniótico en la boca. Interesantísimo. Vamos a saludar a nuestro amigo Rafael Casares, que creo que lo tenemos ya otro audio telefónico. Buenas noches, Rafa. Hola, muy buenas noches. Estamos encantados de tenerte de nuevo en el programa y bueno, inmediatamente vamos a entrar contigo y con el resto de compañeros pues en un pequeño coloquio sobre la reencarnación y sobre todo sobre lo que nos está contando nuestro amigo Juan José López en su libro, que realmente es interesantísimo. La respuesta está en el alma, terapias de vidas pasadas. Vamos a saludar también a Salvador Sandoval. Salvador, buenas noches. Hola, buenas noches, Joaquín. Y a Juan Francisco Martínez. Hola, encantado, buenas noches. Ya estás mejor, como decís, la semana pasada no te tuvimos en el programa. Todavía tengo el trancazo encima, pero bueno, ya vamos tirando. Nos alegramos que estés con nosotros. Pues para empezar este pequeño coloquio, este pequeño intercambio de opiniones sobre este tema y sobre todo pues para hacerle cualquier pregunta que queráis a nuestro invitado, digamos, especial, Juan José López, sobre su libro, pues a mí me gustaría lanzar una cosa que antes te he comentado, Salvador, y es que he contado en algunos artículos publicados por ahí que la reencarnación también está presente en la religión cristiana. Concretamente habla de Mateo 11:14, donde dice que Jesús se refiere a Juan el Bautista diciendo que Elías va a llegar. Y en Mateo 17:12 dice Jesús que llegó Elías sin conocerlo nadie. ¿Sugiere esto que Juan fue la reencarnación de Elías? ¿Tú qué crees? Pues no, Joaquín. En la Biblia no hay ni rastro de reencarnación. Vamos a ver, la reencarnación es un elemento completamente ajeno al judaísmo y al cristianismo. Mira, incluso un teólogo tan avanzado como el suizo Hans Kinge dice que es posible encontrar residuos de la teoría de la reencarnación, pero como elementos populares que pertenecen a la religión popular, pero que en la Biblia no tiene arraigo ninguno. De hecho, si una religión opta por la reencarnación, pues no hay ningún problema, la tiene que exponer claramente. Pero es que, ¿dónde está claramente expuesta en la Biblia? En ninguna parte, en ningún versículo. Uh-huh. Aparte de eso, la referencia que tú hacías a Elías, bueno, en el contexto judío, cuando se decía que Juan Bautista era Elías, se referían a un pasaje del Antiguo Testamento en el que Elías era el que preparaba los caminos del Señor, es decir, que la nueva venida del Señor, que en este caso es Jesucristo, Juan Bautista hace de Elías, porque Juan Bautista es el que prepara el camino del Señor. Pero en ningún momento hay que entender ahí que se esté hablando de la reencarnación. De hecho, mira, cualquier palabra que haga alusión o referencia a la reencarnación no está en la Biblia. No está ni la palabra reencarnación, ni metempsícosis, ni renacimiento, absolutamente ninguna. Basta coger unas buenas concordancias de la Biblia, buscar la palabra, y es que no está. O sea que si la reencarnación fuese un elemento fundamental de la religión judía o de la religión cristiana, pues no hubiese pasado nada, pero simplemente estaría expuesto de manera clara. No hay como una especie de elementos residuales que uno puede interpretar como quiera. Lo que sí dicen mucho es que Orígenes, un padre de la Iglesia del siglo IV, que sí habló de la reencarnación, y esto tampoco es cierto. Orígenes habló de la preexistencia de las almas, que es algo distinto. Según Orígenes, las almas preexistían hasta que, por una especie de gracia cósmica, cayeron en un cuerpo que se convirtió en una especie de cárcel. Bueno, esto pertenece también a la filosofía platónica, que entiende el hombre como un compuesto de alma y de cuerpo. Pero la preexistencia de las almas, evidentemente, no supone la doctrina de la reencarnación. Y es que además será totalmente opuesta al mensaje central del cristianismo, y es la muerte de Cristo por los hombres. O sea, la salvación en el cristianismo se alcanza gracias a la muerte, a la sustitución vicaria, por decirlo así, de Jesucristo sobre la cruz. Y es la salvación se adquiere como un don gratuito, no como algo que se merezca, sino que es algo que se obtiene gracias a la misericordia divina, pero nada más. O sea, la salvación no se puede obtener por méritos propios. La doctrina de la reencarnación supone que uno vuelve continuamente a encarnarse en esta vida para ir adquiriendo méritos, para perfeccionarse, hasta llegar un momento en que entres en el nirvana y ahí acabe el ciclo de la reencarnación. En el cristianismo esto no es así. San Pablo lo dice claramente: vivimos una sola vez, morimos una sola vez, y después de la muerte el juicio. O sea que está, para mí es clarísimo. Y hay una cosa que voy a aprovechar para hacerle la pregunta a Rafael Casares, aunque no sé si él estará a favor o en contra de todo esto de la reencarnación, aunque bueno, yo la puedo poner también encima de la mesa del programa esta noche y cualquiera la puede utilizar. Siempre se ha dicho que el problema más grave que tiene la reencarnación es un problema matemático, y es que si resulta que en un momento dado hay menos población que el tiempo siguiente, ¿qué pasa con las almas? ¿Qué pasa? ¿Que las almas están todas, hay muchísimas almas que están todas en algún lugar donde van esperando que nazcan cuerpos nuevos para meterse? Porque lo que está claro es que si siempre hubiesen las mismas almas, habría un momento en que habría más almas, o sea, más cuerpos que almas. Y a mí eso, las cuentas nunca me han salido. Entonces me gustaría que, si alguno de vosotros lo tiene claro, y al primero que le tiro la pelota es a Rafael, pues a ver qué opináis de este tema. Bueno, en primer lugar, tendría que decir tantas cosas sobre lo que se ha expuesto hasta ahora, sobre, no se ha dicho nada de los evangelios apócrifos, del gnosticismo, del neoplatonismo, en fin. No obstante, quiero decir que yo siempre, por justicia, por equidad cósmica y humana, siempre he creído en la reencarnación, así como algo necesario, pero mis investigaciones últimas no me han llevado a la reencarnación. No obstante, ese argumento que tú dices, que mucha gente expone, no tiene para mí, con todo perdón, porque que os pido, que no tiene ni pie ni cabeza. Vamos a decir, ¿qué quiere decir eso de que hay más almas que cuerpos? Eso parece un lío muy grande. Vamos a ver. En principio, teniendo en cuenta que la reencarnación, según como se tome, pues estaría relacionado con todos los seres y no solamente con los seres humanos, sino que todos los seres o entidades conscientes podría reencarnar. ¿Y qué es una entidad consciente? Podríamos tomar una entidad consciente desde el punto de vista cuántico como un átomo, ¿no? Desde luego eso ahí habría miles de trillones de posibilidades. De todas formas, nuestro planeta no es el único sitio donde tienen seres conscientes, por otra parte. Ni varía la población lo suficiente, ni sabemos qué cantidad de espíritus virginales o de espíritus originales salieron, si es que hay un número concreto y no es infinito o casi infinito. Es decir, que ese tema podríamos tratarlo con mucho más detenimiento y saldrían cosas muy interesantes, pero sí, a vuela pluma, yo diría que no ese argumento no tiene ni pie ni cabeza. Uh-huh. Bueno, eso lo quería poner ahí, porque creo que es bueno que lo dejemos o lo quitemos de encima o realmente lo admitamos, porque matemáticamente, de luego, la cosa está un poco rara. Yo creo que, aprovechando que tenemos con nosotros esta noche al doctor López, yo creo que su libro, además, tiene un fuerte calado relacionado con la reencarnación, aunque, como decíamos antes, pues no es un libro propiamente para hablar de la reencarnación. Yo le quería preguntar que una cosa que antes se me ha ocurrido, pero nos íbamos ya al boletín informativo, es si, después de todo esto, podríamos decir, Juan José, que realmente tenemos la evidencia de la reencarnación precisamente en esas experiencias que tú trabajas con ellas. Es decir, que si podemos curar a una persona porque podemos encontrar algún problema en una vida pasada, pues aquello del silogismo, resulta que estamos demostrando la existencia de la vida pasada y, por tanto, la reencarnación. Bueno, yo tengo que reconocer que de alguna manera esto es así, aunque mi enfoque está en buscar el origen de lo que mi paciente me consulta para intentar ayudarle a que lo resuelva. Que entre esas líneas sale a la luz el sí a la reencarnación, pues me parece muy bien. De hecho, yo es una cosa que la acepto totalmente, la reencarnación. Además, con un razonamiento muy lógico y muy... En esto de las terapias, las vidas pasadas, ves que hay personas que en existencias anteriores, en vidas anteriores, se dejan cosas sin resolver, ¿verdad? Entonces, como... para que nos entendamos, es como si repitieras, o sea, suspendieras una asignatura. Entonces tienes que volver, para poder tener la segunda oportunidad de intentar aprobar esa asignatura. Esto lo he notado mucho, sobre todo cuando a mí me consulta una persona por intento de suicidio. Entonces, de forma indefectible, cuando esa persona trabaja en regresión, son a veces más de una las vidas anteriores en las que vivió el suicidio, se suicidó. Y cuando esto pasa, te das cuenta, como te decía, que es como si tuviese una asignatura pendiente, por lo cual vuelve aquí, a esta vida, a realizar un camino, una misión X, la que sea, y donde está todavía la tentativa del suicidio, a ver si es capaz de superarla. Esa es mi interpretación de esto. Entonces, te decía que con un razonamiento muy, muy sencillico, y es el siguiente. Yo soy padre, tengo dos hijas, y te aseguro que cuando alguna hace algo mal, y yo le tengo que dar una segunda oportunidad porque ella me la pide, yo se la doy. La tercera también, la cuarta, la quinta, la sexta. Si estamos hablando de que Dios es amor y es perfección, y es el Padre perfecto, ¿en qué mente puede caber que nos esté esperando para juzgarnos y castigarnos? ¿No sería más lógico que esté dándonos las oportunidades que nos hagan falta para llegar a nuestro punto evolutivo necesario para estar luego, en el final de los tiempos, como queráis llamarle, junto a él? Este es mi razonamiento. Repito. En Onda Regional de Murcia, el último peldaño. Razonamiento que tiene su lógica. No sé si Juan Francisco, que no ha dicho nada así todavía sobre el tema, ¿qué puede opinar de lo que acabamos de escuchar? Bueno, yo, respecto a la reencarnación, lo que voy a decir es que realmente no estoy convencido de nada en este momento de mi vida, quizás estoy en esa frontera en la que no sé si tiene base o no tiene base. Lo que sí puedo decir, y quizás ahí estaría un poco de acuerdo en lo que decía el doctor Juan José López Martínez, es que realmente es como, y digo como experiencia personal en este momento de hablar, es como si me faltara tiempo para aprender cosas en esta vida, ¿no? A esta altura de mi vida yo creo que hay muchas cosas que no voy a poder terminar, o cosas, porque yo entiendo la vida como un ciclo completo, es decir, como algo que tú tienes que empezar, entender, afrontar y culminar, y entonces esto es muy difícil, creo, hacerlo, ¿no? Entonces digamos que estoy en esa tesitura, ¿no? Pues no sé, profundizando a un nivel y a otro, a ver pues si realmente yo voy a poder hacer eso, ¿no? Y también quizás pues teniendo esa disyuntiva de decir, bueno, si puedo tener, si existe realmente la reencarnación y tiene su base, pues luego puedo tener una oportunidad, digamos, para retomar aquellas cosas que yo no he podido ser totalmente consciente de ellas y realizarlas, ¿no? Eso por una parte a nivel personal. Por otra, yo quería preguntarle al doctor López Martínez dos cosas, ¿no? Efectivamente, ahí él ha hablado siempre de regresión. Lo digo también poniéndome un poco en, como muchas personas realmente hablan de hipnosis y regresión y no saben la diferencia entre hipnosis y regresión. Creo que hay una diferencia, ¿no? Y realmente me gustaría que la explicara un poco, eso por una parte. Y por otra parte, yo también tengo mis planteamientos, por lo menos se habla en la hipnosis. Muchas veces la persona es capaz de realizar ficción. O sea, ¿cómo sabemos que tú, en tus experiencias con estas personas, realmente llegas al medio de la cuestión y no es una ficción, y él se autoconvence de una cosa y se libera? Vamos, esa era más o menos. Bueno, pues mira, que la persona esté fabulando fue la duda que yo tuve desde el principio. Evidentemente, mi querido amigo, el libro mío no te lo has leído. No lo he leído desde luego, todavía lo leeré. Lo explica perfectamente toda esta evolución mía, ¿no? Pero lo voy a intentar resumir, ¿eh? Entonces yo pensaba que estaban fabulando. Cuando yo empiezo con esta terapia, alguien me enseña, pues yo empiezo porque esto, curiosamente, un gran hombre de negocios de Cartagena me regala un libro. En ese libro se habla de una técnica para hacer que las personas entren en regresión. Primer error. Pero bueno, se habla de que el terapeuta puede aprender una técnica para forzar a alguien que vaya a regresión. Resumiendo, como te digo mucho, yo voy a hacer un curso al Escorial sobre eso, y el instructor me dice que la terapia consiste en hacer regresar al paciente a los niveles de nacimiento y vientre materno. Pero las vidas anteriores no existen. Y esto lo repite hasta la saciedad, hasta tal punto que yo lo asumo como cierto. Curiosamente, y esto es anecdótico, a los 3 meses de terminar ese curso, vamos a Madrid a comer todos los alumnos de aquella promoción por celebración del cumpleaños del instructor, y allí presenta un libro. El instructor presenta un libro que acaba de escribir y le pregunto, ¿la fuente de inspiración tuya para este libro cuál es? Y me dice, la he sacado de una vida mía anterior, una experiencia en una vida mía anterior en la época de Cristo. Digo, entonces, ¿en qué quedamos? ¿La vida anterior existen o solamente existe la tuya, ¿no? Pero bueno, anécdota aparte, yo a este hombre siempre le agradeceré que me inculcó la curiosidad, me inculcó el poder seguir avanzando en esto. Entonces, como te digo, la duda para mí era tremenda, pero esta primera fase, la duda se desmorona rápidamente cuando tengo la oportunidad de comprobar directamente con las madres de muchas de mis pacientes y de mis pacientes si es cierto lo que me acaban de decir en terapia, ¿sí? Y lo hago de forma sin mediar palabra, como se dice, ¿no? Directamente, ¿no? Yo los llamo o van a mi consulta por el tema de medicina general y demás, no por el tema de regresión, y ahí en ese momento los abordo directamente. Oye, fulanita, ¿tú te acuerdas el día que te quedaste embarazada, te dijeron que estabas embarazada, te lo dijo en tal sitio el médico, te lo dijo, y agarraste y te fuiste a tu casa, y al subir por la escalera apareció tu marido y le dijiste, papá, estoy embarazada, y él te agarró agarrándote la cara, te dijo y te besó y te dijo, mamá, no te preocupes, que de esta también salimos? Entonces pude ver la gran sorpresa de esta persona. Dice: ¿usted cómo lo sabe esto? Nada, no hace mucho, la última, pues eso no fue con el ánimo mío de comprobar, sino que la madre del paciente estaba presente en la terapia y revivió el vientre materno, ¿no? Porque el vientre materno es algo que, si no se revive, no se completa la terapia, a pesar de estar en muchas vidas pasadas. Entonces, esta mujer, cuando terminó, pues agarrándome las manos y emocionada, me dijo: doctor, ¿cómo es posible que mi hija sepa todo esto? Porque yo le preguntaba a la hija: y en el momento que tu mamá sabe que está embarazada, ¿qué piensa tu mamá? Esto es muy importante. ¿O qué dice tu mamá? ¿Tu mamá te acepta de entrada? ¿Tu mamá no te acepta? ¿Tu papá te acepta? Y tú ves cómo el paciente te va nombrándote, o sea, te va creando, o sea, te va diciendo todas las palabras, todas las conversaciones que tienen sus padres, sus madres, si discuten, si no discuten. Ten en cuenta que el vientre materno es un tema, es un punto muy especial, porque es donde hay dos seres diferentes, madre e hijo, dentro de un mismo ambiente emocional, en el cual quien rige ese ambiente es la madre. Y el hijo lo único que hace es aprender comportamiento, cómo reaccionar ante qué situaciones, porque así reacciona mamá, ¿sí? Y luego, cuando es adulto, reacciona igual que reaccionaba mamá. Estos casos también he tenido, ¿no? Bien. Ah, me decían las dudas. Bueno, las dudas ahí se calmaron, ¿no? Pero cuando a mí un buen día una señora espontáneamente se fue a una vida pasada, y digo espontáneamente porque estaba en el vientre materno, había resuelto ya su problema del vientre materno, yo incluso le dije: no hace falta que vuelvas porque esto ya estás, ya has sanado lo que venías, ¿no? Estaba hablando de una amenaza de aborto en el quinto mes, allá por el año 50, 49, en un pueblo de esta región, lo cual, imaginaron, madre soltera en ese momento, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que ella solucionó el tema. Y me dice: no, a mí, si no te importa, me gustaría volver. Y volvió a las pocas semanas, 2-3 semanas, entró en vientre materno, pues con mucha facilidad, porque ya no hay trauma, ya está resuelto. Y mi sorpresa fue cuando, de pronto, se fue a una vida anterior. De pronto yo noto que la paciente le cambia el gesto, está con los ojos cerrados, pero le cambia el gesto, y tiene un gesto de alguien que está viendo algo raro. Y le digo: ¿qué está pasando? Y me dice: que estoy muerto. Y yo, a que se quedó muerto fui yo. Bueno, vosotros no os podéis figurar. En ese momento yo no sabía que existía Brian Weil, no sabía que existía ninguno de los que nombré anteriormente, y no sabía que existía literatura sobre terapia a vidas pasadas. No sabía nada de eso. Entonces le seguí el tema y le invité en un momento determinado a retroceder 2 días antes. Porque yo estuve a punto de decirle: abre los ojos, esto se acabó. Pero reaccioné y le dije: retrocede 2 días antes. Cuando retrocede 2 días antes, me dice que es de Marsella, que es un niño, que salen de viaje en un barco de vela de aquella época, porque me dice: estoy en el año 1640. Entonces, cuando me dice esto, me dice: y vamos de viaje porque mi papá se dedica a la especia. Cuando me dice esto, es cuando yo, totalmente convencido de que la paciente está fabulando, digo: ya te pillé, porque yo tengo una gran afición a los barcos. Digo: ya la pillo, preguntándole. Estuve, queridos amigos míos, 2 horas seguidas preguntándole sobre tipos de vela y maniobras del barco. Era una goleta de aquella época con 3 palos y no falló ni una respuesta. Con lo cual, mi teoría de la fabulación pues se desmoronó. Pero para ponerle la guinda al pastel, pues resulta que yo le dije, no con la intención de ponerle la guinda, pero no sabía qué decirle. Le digo: ¿y tus papás dónde están? Dice: están en la cubierta del barco hablando con el comandante, porque hace un día de sol espléndido. Digo: ¿y tú me harías un favor? ¿Por qué no vas allí junto a ellos y me transmites la conversación que están manteniendo en este momento? Dice: sí. Para mi sorpresa, me la transmitió en perfecto francés. Esa fue la primera vez que yo contemplé un fenómeno, que es el fenómeno de la xenoglosia, que se da con bastante frecuencia en la terapia regresiva. O sea, la persona que es capaz de hablar en el idioma en el que está, en esa vida anterior. De lo cual ella no fue consciente. De lo único que no fue consciente es de hablar francés. De contestarme la conversación, sí, pero ella me afirmaba: esto ha sido en castellano. Porque imaginaos, las dos personas, ella y yo, Ella me decía, Juanjo, ¿esto qué? Y yo decía, yo qué sé. Explícame. No, no, yo estuve ahí con toda la realidad. Sí, sí, yo no digo que no, pero yo no sé qué es esto. Esa fue mi primera experiencia, ¿no? Después, pues las cosas han ido pasando. Se me presentaron en mi camino, nadie me los presentó, el libro de Brian Weiss, de Muchas vidas, muchos maestros, con aquello me identifiqué, fui a un cursillo, pero esto fue todo rodado, fue en cuestión de meses todo. Y en ese cursillo me hablan de que un médico, el doctor Cavoli, cirujano argentino, viene a España a impartir cursos sobre esto, porque se dedica a esto desde el año 86 o 88. Y entonces fue cuando conocí al doctor Cavoli. Yo todavía, como paciente, no había logrado hacer ninguna experiencia, y allí, en el Hotel La Habana, en Barcelona, donde hizo el seminario de fin de semana, un seminario de demostración teórico-práctico, ante 60 personas, pues allí tuve la suerte de que me tocara a mí uno de los 5 o 6 que salimos de prácticas allí. Aunque quiso evitarlo, ¿no? Según, ¿eh? Aunque creo que quería evitarlo. Sí, sí, quería evitarlo. Siempre se hace muy larga la explicación. Tú sí has leído el libro. Bueno, yo quería evitarlo porque cuando yo conozco a este hombre, noto una química con él tremenda. O sea, es una persona, vosotros os ha pasado seguro alguna vez, que conocéis a alguien, es como si fuera tu gran amigo, tu hermano, ¿no? Y encima, hombre, yo no justificaba esto, como es médico, pues quizás nos hayamos conectado antes, ¿no? Me cayó muy bien, y me toca el salir, y entonces yo no quería salir. No quería salir porque yo lo había intentado 10 veces con mi instructor del Escorial en Madrid. Yo fui durante 10 semanas de Cartagena a Madrid para someterme a esto, y no lo había logrado. Entonces, como este hombre me cae muy bien, y en aquel momento yo considero que el que yo entre en regresión depende de la técnica y de la fuerza del terapeuta, pues entonces digo, este hombre, no, lo han intentado en Madrid, este hombre va a fracasar conmigo. Yo no quería que él fracasara, pero fue curioso porque en la misma calle, en la Puerta de La Habana, o sea, como digo, a mi turno yo me retrasé más de media hora, casi una hora, y claro, cuando llegué había empezado el otro, el siguiente. Era domingo por la mañana. Y entonces, pues, me senté allí tranquilamente. Pero cuando José Luis Cavoli terminó aquella experiencia, me dijo, Juanjo, ¿qué te pasó? Digo, pues que yo soy de fuera y me he perdido. Dice, bueno, no importa, ahora trabajas tú. Y yo dije, ¿y ahora dónde me meto? Uh-huh. Él se fue a la calle mientras tomábamos café 10 minutos, y yo me fui detrás de él a la calle. O sea, me llené de valentía. Dije, ya este me tengo que decírselo. Digo, mira, José Luis, yo no creo conveniente que salga de... que deba salir de paciente. ¿Y eso? Pues porque yo lo he intentado 10 veces y yo no entro en regresión. Bueno, y él, que es un hombre especial, José Luis Cabo es un ser especial, se me queda mirando y me dice, bueno, vamos a ver, Juanjo, y en realidad tú necesitas trabajar algo, tú tienes algo que trabajar. Bueno, yo algunas veces, ante algunas situaciones, siento una especie de miedos y tal. ¿Y cómo son esos miedos, Juanjo? Yo, pues, como si me clavaran un puñal o algo. Dice, vale. Bueno, ahora seguimos en la sala. Y así fue. Allí me dio la primera lección como terapeuta. Me habló de la emoción. Yo la emoción la tenía a flor de piel. Yo en realidad estaba en regresión. Necesitaba un terapeuta que supiera ver eso. ¿Me comprende? Entonces, allí ya en la sala, pues, fue la misma conversación. ¿Qué me decías que sientes, Juanjo? Pues mira, siento una especie de miedo y tal. ¿Y esos miedos cómo son? Pues como si me clavaran algo. Muy bien, yo cuento a 3 y vas al momento en que te clavan ese algo. Oye, en ese momento, pues de mi palabra, que se nota, digo se nota, y se ve como perfectamente una espada entraba por el costado izquierdo. Es una batalla de la Edad Media, donde fuera. Ahí entraba. Y se siente, se siente. Porque el grito fue aterrador. Porque tú notas eso. Entonces, ahí fue como yo entré por primera vez como paciente. Después han sido ya 21 regresiones como paciente las que yo llevo realizadas. Uh-huh. Rafa, tú que has vivido experiencias fuertes, ya recordamos algunas que nos has contado, no relacionadas, que yo recuerde, con este tema, pero sí con otros del mundo, pues, del misterio y de la parapsicología. ¿Qué opinas de esto que acabamos de escuchar? Pues que, bueno, esa es la experiencia exacta que se ha vivido. Y por eso mismo, por tomar conciencia de ella, funciona perfectamente. Aunque no existiera la reencarnación, si una persona vivencia todo lo que está diciendo nuestro compañero, lo cree profundamente, por supuesto que existe esa curación, esa... esa sanación, porque dentro de la vivencia está la propia superación de la persona. Yo también he realizado regresiones y en algunos casos pues han sucedido que hay personas que dicen haber estado en vidas anteriores, que yo no pongo en duda ni puedo ponerlo. No he tenido esas experiencias tan interesantes como cuenta nuestro amigo de xenoglosia y otro fenómeno, pero sí de bilocación y de doblamiento y otros fenómenos paranormales. Que quiere decir que en esos estados modificados de conciencia, sin duda, la persona, esté o no en otra vida, está poniendo en marcha una serie de facultades paranormales, está haciendo que su cuerpo se vuelva plástico y sea capaz de asumir psicológica y emocionalmente lo que está diciendo. Por lo tanto, para mí es cierto. Oye, me permite, bueno, yo a propósito de la posibilidad de que los pacientes fabulen, bueno, yo puedo decir que conozco a varios pacientes del doctor López y puedo asegurar con toda certeza que no fabulan, ¿eh? O sea que eso por una parte. Sí, además me fío absolutamente de ello y sé que no fabulan. En el libro hace una distinción interesante entre estado expandido de conciencia y estado alterado de conciencia. Parece que hace una distinción ahí. ¿Por qué esta distinción? ¿Se puede entrar en estado expandido de conciencia, puesto que es una capacidad natural del ser humano, de forma inconsciente? ¿Uno puede estar en ese estado expandido de conciencia sin darse cuenta? Por supuesto. Un pintor puede estar pintando su obra, un escritor escribiendo su libro, un actor en pleno escenario y una persona en meditación, y están en estado expandido de conciencia. Y esto ya lo han medido los físicos cuánticos, lo han medido el estado expandido de conciencia. Se han dado cuenta cómo niños de última generación vienen con una interconexión más grande entre los dos hemisferios, derecho e izquierdo, que la que tenemos los humanos actualmente, los adultos, perdón. Y han detectado como el cuerpo calloso está más hipertrófico, está más grande, debido a este aumento de coordinación de los dos hemisferios. Bien, entonces se está en estado expandido de conciencia, como decía este compañero de Granada, ¿verdad? Y ahí es, no estado, o sea, estado expandido, no estado alterado. Tú puedes estar en estado alterado de conciencia, pues bajo una hipnosis puedes estar en estado alterado de conciencia. Bajo hipnosis puede ser, si quieres ser locutor de un partido de fútbol, pues aunque seas parco en palabras, bajo hipnosis te aseguro que vas a radiar un partido de fútbol. Pero eso es estado alterado. Esto es estado expandido de conciencia. Y como él muy bien apuntaba, este compañero de Granada, que no tengo el gusto de conocer personalmente, a Rafael, y que por lo que está hablando y demás, me gustaría conocerlo algún día. Pues en ese estado expandido de conciencia, el alma es cuando tu consciente entra en contacto con el alma. El paciente entra en contacto con el alma en estado expandido de conciencia, pero ahí el alma puede entrar en contacto, y de hecho entra, con planos muy sutiles diferentes al plano terrenal. En mi libro hay un capítulo que es el último capítulo, que son experiencias que yo he encontrado también en la consulta, que es el alma en contacto con otras almas. Y cuando digo otras almas, me refiero a seres desencarnados. Esto me ha pasado también en la consulta. El último peldaño. Lo que acabas de decir, Juan José, es tremendo, ¿no? El hecho de que en ese momento se puede incluso, pues, entrar en lo que se llama la mediunidad, ¿no? Y entrar en contacto con otras entidades que no están ya en este plano. Eso puede ser traumático, imagino, ¿no? Para el paciente en ese momento. Nada de esto es traumático. Si yo sigo diciendo lo mismo, si el terapeuta está debidamente preparado, nada de esto es traumático, ¿eh? Porque ya te digo que estas situaciones se me han dado en el contacto con otras almas, y ningún paciente quedó traumatizado. Al revés, ¿cómo va a quedar traumatizado alguien que entra en contacto supuestamente con su padre y está hablando con su padre y se encuentra que lleva a su padre al lado, pues, 3 años desde que murió su padre? Y está al lado porque le da pena, porque el hijo se quedaba solo, porque, en fin, por multitud de cosas, ¿no? Y así no atendió lo más importante, que era marchar a la luz, que es donde él tenía que estar. Entonces en la terapia el hijo entra en contacto con el padre y ayudándole le puede enfocar a que vaya a la luz. Porque ese sería el fin de la reencarnación, el trascender ya un estado de perfección o superior. ¿La luz qué es exactamente? No, yo no sé lo que es la luz. La luz yo creo que es... Bueno, la luz me lo dicen los pacientes, que la luz. Ellos dicen siempre lo mismo cuando viven su experiencia de muerte en una vida anterior, siempre dicen lo mismo. Y ahora tú los dejas ahí estar en silencio y pues viene alguien y me acompaña, o viene una luz y me voy a la luz. Y siempre la describen curiosamente igual. Muy intensa, pero que no es candila. Y cuando se acercan a ella, y yo les digo, ¿qué sientes ahora? Y dice, yo estoy sintiendo paz, pero sobre todo estoy sintiendo amor. Y viene de la luz. La luz no sé qué es. Habrá quien le llame Dios, habrá quien le llame la energía suprema. O sea, para mí personalmente es Dios. Sí, Pepe. Vamos a ver, yo estoy escuchando atentamente aquí al doctor y ha hecho una narración completamente de lo que es el esoterismo prácticamente tibetano, adaptado a las nuevas tecnologías y a las nuevas formas de terapias, digamos, entre comillas, que tampoco creo, alternativas o modernistas, o sea, en definitiva psicológicas. Sí. Yo hace poco he perdido un ser muy querido, puedo decir que he leído mucho, puedo decir que he estado muy pendiente de la evolución por si podía sacar alguna conclusión de esta muerte, y me he quedado chafado, muy chafado, porque, que me perdone mi padre, era mi padre el que se ha muerto el 17 de febrero de este año. Yo estuve con él 6 días, 24 horas en el hospital, mirando a todas partes, intentando ser sensible, intentando captar posiblemente lo que alguien conoce, lo que es, digamos, el... se le podría llamar lo que es la... la visita de ser... pero es la corte, correctamente es la corte, intentándole, mi padre siempre ha estado en plenitud de facultades, intentando decir, papá, tú ves algo raro aquí en la habitación, ¿no? Yo es que me ha parecido ver, hasta incluso mintiéndole, me ha parecido ver a la abuelita, no sé, ya veis por ahí tal, yo no veo nada, pero... Tiene una motivación lo que es la corte según la filosofía, de que es allanar un poquito el miedo de la muerte, allanarlo, el terror. Mi padre expiró, estuve a su lado, vi los famosos, digamos, mejor de ti, Joaquín, los gramos, pero mi padre expiró de una forma natural, en posición fetal, del lado de la derecha. Yo estuve en las 4 o 5, bueno, lo vi todo, o sea, todo el proceso de la expiración, como poco a poco la respiración era mucho más lenta, hasta la última. Expiró, me quedé intentando buscar ese desdoblamiento, me abracé a él muy suavemente, no apreté, me abracé con él. Bien, mi sorpresa es que me acordé de ti cuando ya realmente yo, pues nada, eso ocurrió en fracciones de minutos o segundo, el sentimiento que yo empecé a notar de él, el lloro, y entonces quise ponerlo un poquito boca arriba porque quedó un poquito en la cabeza hundida, y en el momento de moverlo comprendí los 21 gramos de aire, el aire que se le quedó en los pulmones en la última expiración, al moverlo echó esa parte de aire. Por consiguiente, el alma no creo que sea eso. O sea, entiendo que es una pequeña retención de aire que se queda pues en alguna parte del pulmón, una parte que el movimiento expulsas por presión, porque no controlas el cuerpo, ya no lo controlas. Ahí fallaron bastantes teorías, pues que yo no perdona, estuve... Perdona, compañero. Claro, es que es... Rafa, pesar el alma es absurdo, el alma no pesa. El alma es espiritual, no tiene... De todas formas, la experiencia que se tienen de fenómenos parapsicológicos de muerte desde principios del siglo XX nos hablan de que ya los parapsicólogos de aquel tiempo tenían a bien cubrir los cadáveres con una campana hermética, y ese 21 gramos, según le están diciendo ahora con lo de la película y tal, que podría variar, me imagino, se está midiendo con la campana, o sea, no es al aire libre. Y también te quería comentar, con todo el respeto, que seguramente pues los árboles te impedían ver el bosque. Tú querías ver algo insistentemente, pero creo que no sabías cómo, por una parte. Por otra, podemos suponer que tu padre es una conciencia tan avanzada que no tiene por qué quedarse aquí, como se dirían los espiritistas, no sería un cascarón vacío que tuviera que estar aquí, sino que se iría directamente al centro, al núcleo de la fuente de la vida, ¿no? Aprovechando que, la verdad es que nos quedan muy poquitos minutos, y bueno, ¿cómo ha sido este tema? Y digo, aprovechando que tenemos a un profesional de la medicina en la mesa del programa, yo me gustaría hacer esta pregunta. Es decir, toda esa historia de los 21 gramos que tantas veces se repite, sí, ¿eso tiene alguna explicación médica o eso es una leyenda que...? Pues la explicación la acaba de dar Pepe. No hay otra, es decir, no es más Pepe, que el aire de... Muy correctamente, sí. O sea, es el aire residual que queda en la base de los pulmones, uh-huh, y al moverlo a un lado o a otro, aunque tú quieras, todo lo has hecho. O sea, no hay ninguna otra... Pero eso no tiene nada que ver con el arte. Yo entiendo que debe ser una cosa muy muy distinta a lo que puede ser la salida del supuesto... Yo tuve en el hospital, precisamente, y sale en el libro, un caso de un señor joven, 46 años, con un cáncer de pulmón terminal, que fue una experiencia increíble con él, porque estaba en una habitación, ahí en urgencias nuestras del hospital de Cartagena, que curiosamente esa habitación se llama Tratamientos Especiales. Entonces estaba allí... Y en un momento dado la mujer todavía me dice: doctor, mi marido está muy mal, pero muy mal, muy mal, muy mal. Bueno, pero ella ya sabía que iba a morir y demás, ¿no? Digo, pero ¿cómo que está muy mal? Dice, sí, mi marido está diciendo tonterías. Entonces yo me fui inmediatamente, porque ese es el momento que tienes que irte allí. Estoy hablando de un paciente sin ninguna medicación, o sea, de tipo relajante, ni... llevaba un suero fisiológico limpio, eso sí, y otro pequeño con un olotilo 2 para aguantarle el dolor, ¿no? Nada de alucinógenos ni de relajantes, nada. Llegamos allí, mi compañera y yo nos quedamos solos con él y le digo: vamos a ver, ¿qué es lo que pasa? Que estás diciendo tonterías. Dice: yo no estoy diciendo tonterías. Digo: sí, tu mujer me dijo que sí. Digo: bueno, venga, dímelo. Dice: es que usted es médico, yo no le puedo contar estas cosas. Ya, tú no te preocupes, yo soy un médico, pero quizás sea un médico un poco raro que me puedes contar todo. El caso es que fue a contármelo, pero de forma, cuando él decide contármelo, de forma así compulsiva, hace así, mira hacia la izquierda que está la pared de azulejos y dice: pues que aquí hay un tío que viene a por mí. Y yo: ¿cómo que aquí hay un tío que viene a por ti? Sí, que aquí hay un tío que dice que viene a por mí, que me está esperando. Pero bueno, tú tranquilízate, mira, vamos a hacer una cosa, me voy a quedar aquí, nos vamos a quedar aquí contigo, te doy 5 minutos de tiempo para que hables. Yo no sé si podrás hablar con él, o a lo mejor mentalmente, yo no lo sé, pero intenta comunicar con él. Y a los 5 minutos me dice: ¿qué está pasando? Yo miré el reloj y a los 2 minutos se giró hacia mí ese paciente y me dice, pero con una cara, bueno, increíble, me dice: entonces, ¿esto es la muerte? Digo: sí, esto es la muerte. Es decir, que yo me estoy muriendo. Sí, tú te estás muriendo. Y me dice, joder, si ella va a saber que esto es la muerte. Yo: ¿qué pasa? Dice: porque mire usted, doctor, la muerte no existe. Yo: pero ¿cómo que no existe si tú te estás muriendo? Yo siempre apretando un poco, ¿no? Dice: no, mire usted, quizá no lo entienda. La muerte consiste en que el que se está muriendo es mi cuerpo. O sea, yo me voy con este ser de luz que me está esperando. Fijaros, a los 2 minutos él había llegado a la claridad y concepto que yo necesité 9 o 10 años para llegar a eso. En 2 minutos, me pidió que si podía pasar la familia pasó, y fue aquello tremendo, porque terminó de sentarse hacia adelante en la cama y le habló a la familia diciendo: escuchad, no tengo tiempo para explicaros nada, pero creedme, la muerte no existe, solamente muere mi cuerpo, yo me marcho. Por favor, no estéis tristes, ni me guardéis luto, ni lloréis por mí. Se fue eso. Pues es una pena que el tiempo se nos vaya. La verdad, Juan José, es que si eres tan amable, nos gustaría que volvieras en otra ocasión para seguir hablando de este tema, porque como puedes comprobar, se nos ha quedado tantas cosas en el tintero. Pues y nos, vamos, yo creo que sería muy interesante, nuestros oyentes nos lo agradecerían mucho, que sigamos pues por ese camino que hemos iniciado, pues sí, porque me parece muy interesante. Pues muchísimas gracias, Juan José, y sobre todo una recomendación a los oyentes: La respuesta está en el alma, Terapia de vidas pasadas, de Juan José López Martínez, Editorial Índigo, un libro recomendable y que esperamos que tenga pues un éxito arrollador en ventas. Esperemos, yo espero que cumpla su misión, que es expandir este conocimiento. Así sea. Rafael Casares, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche otra vez, y vamos, que no va a ser la última, que seguiremos en contacto contigo. De acuerdo, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Y Pepe Benyoc, vamos a seguir hablando de muchos temas, así que no te vayas muy lejos, ¿eh? Vivo en Murcia. Sí, pero está muy perdido tú últimamente. Sí, últimamente sí. Intentaremos retornar otra vez. Estupendo. Salvador, muchas gracias. Hasta la próxima. Y Juan Francisco, compañero, pues nada. Cuídate bien, que no te pongas malo, no, y ya seguimos la semana que viene contigo también. De acuerdo. Vale, hasta el próximo día. Pues hasta aquí, amigos oyentes, hasta aquí hemos llegado en este Día de la Región, en este último peldaño que hemos dedicado pues a ese mundo de la reencarnación, a esos misterios que seguro que a todos les habrán dejado con un buen sabor de boca y sobre todo deseando conocer más cosas de todos estos temas. Los saludos de Paco López, que ha estado en el control, y ante el micrófono Joaquín Avenza, que les decía que pasen una feliz semana y les dice que dentro de 7 días seguiremos hablando de misterios aquí en el último peldaño en Onda Regional.